El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Dice San Pablo que si nosotros ponemos nuestra esperanza y que si nosotros ponemos nuestra idea fija solo en esta vida, que seríamos los más infelices, porque esta vida no tiene la felicidad plena como nosotros la quisiéramos, y no podemos disfrutar de esta felicidad, de la que nosotros estamos buscando. Puede que Dios nos conceda algunos años, algunos les concede unos 30, 40, 60, y así se va hasta que algunos les concede hasta 100, pero creo que no más de 110. Tampoco nos hagamos muchas ilusiones. Y ya los años que Dios te queda, que Dios te da, esos años no son de una felicidad plena. Tenemos momentos de felicidad, pero son como destellos, son así como que probaditas que Dios nos da. Pero en su gran mayoría, nuestro tiempo, nuestra vida va así desarrollándose entre sufrimientos, enfermedades, problemas, ciertas tristezas, y ahí va, se va con, más o menos, como decimos vulgarmente, se va campechaneando, ¿eh? Tantito alegría y tantito tristeza, alegría y tristeza, así las llevamos. Y el único momento que vale la pena y lo único a lo que nosotros podemos aspirar es a la vida eterna. En esa, dice San Pablo, que ojalá nosotros pongamos nuestra mirada. Y miren que los tiempos, como dice San Pablo, son difíciles. Miren que la vida de hoy, el mundo de hoy, no vayan a pensar que nos están proponiendo la vida eterna. El tiempo, la etapa de nuestra historia que ahora nos toca vivir, no nos propone mirar la vida eterna. Nos propone otros distractores, otros objetivos que parece que te dan la felicidad eterna, pero no. Si nosotros somos un poco insensatos, nos quedamos con eso. ¿Cuáles son las cosas que parece que nos dan un poquito de felicidad, pero que realmente luego se nos va? Los obispos y el Papa desde el 79 en el documento ese de Puebla, decían que eran tres, que era el poder, el tener y el placer. Ahí los concretaban, decían, y el poder, el tener y el placer son ahora como que las cosas en las que la gente se fija, y es un anzuelo, y que nosotros lo mordemos y que nos quedamos, y cuando reaccionamos a veces es tarde. Y lo que sí le puede dar sentido a nuestra vida es cuando nosotros vamos más allá y ponemos nuestra mirada y nos imaginamos entonces en la vida eterna, en el encuentro con Dios. ¿Qué es la vida eterna? Es el encuentro de nuestra alma con su Creador, donde ella tendrá la felicidad plena. Nuestra alma, que después de haber peregrinado en esta tierra, se encuentra, descansa en los brazos de su Hacedor. Y Dios, que es la plenitud de la felicidad, es el que le da a nuestra alma ese sentido pleno, y nuestra alma encontrará gozo en él. Por eso hasta la vida eterna. ¿Qué más es la vida eterna? No sé. Y ustedes tampoco. Dicen que si uno le pregunta a un burrito qué es la vida eterna, pues el burro se imagina que es un montón de pasto y no tener que cargarlo. Pero nosotros, ¿cómo podemos imaginarnos la vida eterna? Pues habrá que luchar por ella. Habrá que mirar hacia ella para que cuando nos toque experimentarla, digamos, esto era, no me equivoqué, valió la pena desprenderme de muchas cosas en la tierra para que ahora tenga yo esa felicidad. Y de eso nos habla Jesús en el Evangelio cuando nos dice, ¿sabes? ¿Quieres tener vida eterna? Esta es la garantía para que tú tengas vida eterna. Y vamos, capítulo sexto, ¿de quién? De San Juan, que hemos estado meditando nosotros desde hace varios días. Capítulo sexto de San Juan. ¿Qué dice el capítulo sexto de San Juan? Como que Jesús había venido hablándonos del pan de la vida y que del maná, y no sé, como que no se atrevía a ponernos el tema así de frente, y hoy lo pone de frente y dice esto Jesús: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Va de nuez. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Oye, Señor, ¿y no hay otra forma en la que nosotros podamos llegar a la vida eterna? Y te dice, no. Oye, no, ya te dije, es esta. Come mi cuerpo, ayúdenme, bebe mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Oye, pero no hay otra. O lo comes o te privas de ella. Ah, caray. Con razón, dentro de 8 días nos va a tocar un evangelio que le van a decir a Jesús: ¿sabes qué? Ahí quédate, tú estás loco. Y muchos hermanos nuestros, católicos o de otras religiones, dicen: no, eso de la comunión a mí no me nace. Dentro de 8 días veremos esto. Fíjense qué sabiduría. No, el libro de la sabiduría nos hace, el libro de Proverbios, en un lenguaje que pone en la sabiduría, dice: vengan a comer de mi pan y a beber de mi vino que he preparado. Ya desde el libro de los Proverbios anunciaba el banquete, tanto el banquete eucarístico como el banquete eterno. Y vamos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Oigan, algunos hermanos nuestros que no son católicos, que son de otras religiones o sectas o denominaciones, no tienen esto. Algunos tienen. El pastor se compra un pan así grandote y les hace la cena y les da un pan y les da pan y les da pan y les da vino y dice: esto significa. Y en la Iglesia Católica no decimos esto significa, ¿qué decimos? Esto es la presencia real de Jesucristo. Cuando nosotros estamos celebrando la Eucaristía, no estamos haciendo un recuerdo, no estamos escenificando, no estamos representando, estamos haciendo nuevamente lo que Jesús hizo en la cruz: ofrecerse en sacrificio a Dios nuestro Padre. Solo que Jesucristo se nos devuelve, el Padre nos lo devuelve en alimento, y es lo que nosotros pasamos a comulgar, pasamos a comer el cuerpo de Cristo. Y el sacerdote no te dice: esto significa Cristo, y tú dices amén. Esto significa Cristo, y tú dices amén. ¿Qué te dice? Cuerpo de Cristo. O sea, es, cómelo, tómelo. Un amigo que era testigo de Jehová me dijo: oye, padre, es que yo ya le dije a mi pastor que allá donde yo estoy, pues él habla muy bonito y saca la Biblia y se pone a hablar de temas y habla y habla y habla, y después el coro, empieza el coro ahí a cantar, tienen un corazo, y el pastor impone manos y empieza a sacar demonios, y todo el mundo hace chava, yabada, Scooby-Doo, Scooby-Doo, como 4 horas. Dice, pero no me das el cuerpo de Cristo, pastor. ¿A qué horas puedo comer el cuerpo de Cristo? No, basta que creas, basta que proclames que Jesucristo es el Señor, y ya, con eso serás salvo. Y dice, no, y entonces el Evangelio de San Juan, que dice que debo comer su cuerpo y beber su sangre, ¿a qué horas, pastor? No, pues no. Ah, eso lo encuentro en la Iglesia Católica. Eso lo encuentro en la Iglesia. Por eso cuando digo en la Eucaristía, este es el sacramento de nuestra fe, nos estamos refiriendo a que es lo más sagrado, que Jesús se lo confió a los apóstoles y les dijo: tengan, tomen, coman, tomen, beban. Y luego les dijo: háganlo ustedes ahora, háganlo, esto que yo acabo de hacer, háganlo, repítanlo. No les dijo escenifíquenlo, les dijo repítanlo, háganlo en memoria a mí. Y a eso nos reunimos el domingo. Nos reunimos a renovar el sacrificio de Jesucristo y a comer su cuerpo y a beber su sangre. A eso nos reunimos. Venir a la Eucaristía no es porque, uy, voy a ir a misa porque dicen que es pecado. Venir a misa no es, uy, vamos a misa para ver si en la semana nos va bien, porque entonces si en la semana chocaste, pues ya estuvo, que el domingo vas a presentarte a reclamarle al Señor. No, vengo porque voy a renovar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que se me da como alimento. Ojalá que Dios nos conceda valorar este sacramento, que es el pase para la vida eterna. Por eso cuando regresas de comulgar y vas hacia tu lugar, perdón por la crítica que voy a hacer, a veces comulgamos y sobre todo cuando hay alguno de nuestros hermanos difuntos, llega el familiar del difunto y se levantó a comulgar y va al difunto y comulga, cuerpo de Cristo, amén, y se va de regreso, ahí va de regreso la persona y se encuentra al otro, al compadre que no lo había visto. Oye, de veras que murió tu papá, murió tu mamá, murió, lo siento mucho. Y otro que acaba de comulgar, ay sí, muchas gracias, se pone a llorar y se va en la fila recibiendo condolencias sin ser consciente de que lleva a Cristo, que es el que le da la vida eterna. Si el otro me saluda y me dice, oye, lo siento, ahorita te atiendo, ahorita que salgamos, ahorita te atiendo. Mientras tanto, déjame, porque llego aquí a Cristo. Llevo mi boleto para la vida eterna, no me interrumpas. No me distraigas. Los llevo conmigo. Ojalá que veamos cuáles son las cosas que nos hacen a nosotros distraernos y dejar de comulgar y poner en una balanza, ¿por qué no he comulgado? ¿Qué? ¿De veras es más importante seguir en lo que me impide comulgar? Poner esa balanza. ¿De veras es más importante seguir en lo que me impide comulgar? ¿O comulgar? ¿Qué es más importante? Y delante de Dios habrá que pensarle. Que el Señor nos conceda valorar este sacramento y que Él nos dé al final de nuestros días por este sacramento la vida eterna. Que así sea. De pie, por favor.